pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día. Bueno, y acabamos de escuchar en La Retaguardia, Refugio de Bípedos, con el informe especial sobre lo que sucedió en Perú en estos días con varias muertes de la represión contra las manifestaciones antimineras, ¿no? Y la misma empresa, la Xtrata, la suiza, que está operando en Perú y también está operando en Catamarca, en Minera Bajo de la Lumbrera. Ustedes saben la situación que se vivió, que se está viviendo en Catamarca, en especial en Tinogasta. Son las 23:06, estamos en vivo y vamos a tomar contacto con Susana Olivera. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia, ¿cómo va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, lamentando que sea en una situación pero tan lamentable, ¿no? Pero claro. Buenas noches y buenas noches a todos los que están escuchando. Bueno, pero ya lamentablemente nos estamos acostumbrando a que la circunstancia que nos junte sea esta. Como decíamos hoy con Karina, ya vendrán momentos en los que podremos juntarnos para charlar de otras cosas a través de la radio, ¿no? De tantas cosas que ustedes tendrán para contar de su vida cotidiana antes de la minería. Seguramente llegará ese momento. Sí, seguramente, y lo anhelamos que de muchas formas, porque, bueno, sí, tenemos muchas cosas para contarles, tenemos muchas expectativas de seguir trabajando para como escuchabas recién, para dejarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, un mundo mejor, pero aunque más no sea un mundo, ¿no? Como decíamos recién en el separador, ¿no? Sí. A ver, Susana, vos venís del corte, estás regresando del corte hacia tu casa. Sí, no, estoy en mi casa porque vine a cargar el celular porque me quedé sin batería. Y bueno, ahí no tenemos electricidad, así que bueno, me vine a mi casa a buscar un poco más de abrigo y bueno, vuelvo de nuevo otra vez a mi puesto de guardia y veremos, a pesar qué pasa durante la noche, ¿no? Bueno, ¿y cómo estaba la cosa allí? El hecho de la amenaza de desalojo, de esto que dijo la presidenta de la Corte Suprema de Catamarca en cuanto a que la solución para este asunto es que los ambientalistas vayan detenidos, que es la cárcel, la solución. ¿Esto hizo que más gente se acercara al corte? Y más o menos, porque bueno, la gente por ahí tiene miedo y bueno, consiguen lo que ellos buscan, que es justamente amedrentar y bueno, poder de alguna manera cumplir con su cometido, que es dejar de que dejemos de estar ahí en la ruta. Pero bueno, aparentemente habrían agotado ya todas las estrategias y bueno, no nos queda más que la cárcel, de acuerdo a lo que dijo, a las desacertadas expresiones que tuvo Amelia Cesto de Leiva, ¿no? Por lo que, bueno, también repudiamos. Y bueno, y también permítanme que haga una especie de llamado, una especie de reflexión y de alerta en general al país, ¿no? Porque a mí me aflige porque la gobernadora estuvo en Buenos Aires, estuvo con la presidenta y bueno, debe haber traído alguna instrucción, algún lineamiento que se le ha dado. Entonces, si esto es válido para Catamarca, es válido también para cualquier parte del país, ¿no? Y grave que se nos considere delincuentes y que merecemos la cárcel por defender la vida, por defender el agua, ¿no? Y especialmente por estar reclamando que se nos escuche, porque nosotros nos quedamos al costado de la ruta justamente para hacer que la gobernadora lea, analice, interprete ese petitorio que le dejamos el 24 de febrero. Y bueno, y que uno de los puntos que le pedimos es que cese con la represión. Y otro de los puntos también es que nos permita a los pueblos que vivimos a la orilla del río que nos da la vida, que no nos contaminen y no nos sequen las fuentes de agua, que son causadas por las actividades que están ya realizando algunas empresas mineras que se están instalando en las nacientes del agua y que de alguna manera nos van a perjudicar, no solamente a nosotros, sino a todos. Todos sabemos que del deshielo de los glaciares de la cordillera, se forman los ríos subterráneos y que también llegan hasta la costa, así que a todos los pueblos de la llanura, de la costa, así que ese es un problema de todos y yo creo que se está entendiendo y por eso es lamentable y es bastante alarmante que estén tomando estas medidas de amenazarnos con la cárcel a quienes nos ponemos en la ruta a hacer un reclamo, la verdad. Entonces, en una plena democracia no se entiende cómo no se pueda hacer un reclamo. En tu caso, vos estás, ¿en qué situación después de haber tomado la filmación de la represión del 12 de mayo? ¿Estás procesada? Sí, no, yo estoy procesada, pero no por el hecho ese, sino por lo del 9, por lo del 10 de febrero, que por fue lo de la... el día de la represión. Ajá. Esos son, los artículos por los que se me procesa, es por entorpecimiento del tránsito terrestre y por desobediencia judicial. Ajá. Que es algunos motivos por los que se nos han imputado a los más de 50 de nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. No fue por la filmación. Todavía esa causa de la filmación no está todavía en la justicia, no, recién están tratando lo de la represión del 10 de febrero. Bueno, sí, esperemos que quede ahí, ¿no? ¿Por qué razón habrían de procesarte por tomar la filmación, por tomarla en baja calidad, digo, no, por no haber metido en cuadro a los policías o a la gente que llegaba de civil allí para tratar de reprimirlos? No se entiende demasiado bien, así que esperamos que la cosa quede ahí. Aquí Catriel Fernández quiere saludarte y hacerte una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo, Catriel. Acá te quería hacer una consulta, porque no es tanta gente la que está en el corte, pero cuando ustedes, por ejemplo, van a casa a cargar el celular y tienen contacto con el resto de la gente de la ciudad o van a la panadería, ¿sí? ¿Qué percepciones tienen? ¿Hay un apoyo hacia este bloqueo selectivo? Sí, no, el apoyo es masivo, el apoyo, con las palabras, con el sigan y está bien, y estamos con ustedes y vamos a estar, pero en definitiva no sabemos cuánta gente va a ser la que va a estar, claro, en un momento determinado, ¿no? Como nos pasó el 10 de febrero, ¿no? Porque nosotros estuvimos en asamblea determinando medidas pacíficas, pero fue la gente justamente la gente que salió de no sé dónde, la que, convirtió o se convirtió, digamos, en rehenes de esta furia policial, ¿no? La sí. Verdad que por eso es que no sabemos en el momento qué va a pasar. Bueno, en la misma situación que se vivió en Andalgalá, en la represión de hace 2 o 3 años, no lo recuerdo precisamente ahora, y también en febrero, que uh-huh. también pasó lo mismo, ¿no? La asamblea venía siendo sostenida por un grupo, podría decirse hasta chico, uh-huh. de la población, y sin embargo, en ese momento de la represión, comenzó a salir la gente a la calle y la asamblea se terminó volviendo como más concurrida, ¿no? En las situaciones, digo, hay mucha gente que les dice, estamos con ustedes, pero deja que vayan ustedes. Ahora, en circunstancias límites, se supone que esa gente también se suma a ese espacio, digamos. Esperemos, de todos modos, al menos esperamos que sea así, ¿no? También pensamos que el domingo va a ser importante lo que suceda en Loncohué, en Neuquén. Esto uh-huh. no ha sido debidamente publicitado, pero finalmente va a haber un plebiscito para que la población de Loncohué determine si quiere o no a la minería. Todo hace presumir que es un rotundo no. Y si eso es así y se confirma, me parece que va a ser un impulso muy grande, ¿no? Porque de alguna manera, cuando uno mostraba la situación de la megaminería, muchas veces desde las posiciones más ligadas a esto de la minería no contaminante o como uh-huh. es la minería amigable, le están buscando la vuelta como para meternos la megaminería, en general lo que suelen decir es, y bueno, pero no sabemos si la población está en contra de la megaminería. Claro, después de Esquel no dejaron que en ningún otro lugar haya un plebiscito. Bueno, el domingo hay uno en Neuquén y vamos a estar muy atentos a lo que ocurra allí y seguramente ustedes también, porque va a ser muy representativo de lo que pueda pasar en otros lugares también. Seguro. Bueno, lo único que espero que sea transparente, porque bueno, si vamos a confiarnos en las formas que manipulan las cosas desde los gobiernos, las elecciones, la verdad, puede ser, nos podemos llevar una sorpresa, ¿no? Porque yo recuerdo, acá también se hizo un plebiscito en el año 2002, pero que fue prohibido, pero que nosotros lo hicimos igualmente en la plaza, y bueno, y ahí sacamos más votos que los dos partidos mayoritarios juntos, ¿no? Uh-huh. Un no rotundo a la minería. ¿Cuándo pero fue eso? ¿Eh? ¿Cuándo fue ese plebiscito informal, por decirlo de algún modo, que realizaron ustedes? El 2 de diciembre del 2007. Uh-huh. El intendente que ahora asumió nuevamente... estaba en aquella época, en el 2007, terminando su mandato y bueno, se unió a las marchas, nos daba todo el apoyo con los micrófonos, con el sonido, con el escenario, silla, en fin, nos proporcionaba todo para las marchas, para los actos, estaba él a la cabeza, un poco así. Bueno, se encaramó en una situación en que todos pensamos que estaba verdaderamente en contra de la minería. Uh-huh. No fue así, esta vez volvió a asumir y bueno, ni bien lo hizo, en el primer discurso que hace se vuelca a favor de la minería y hoy es nuestro peor enemigo. Uh-huh. En el 2007 él se estaba yendo prácticamente porque era octubre, llama a una consulta popular. Inclusive le mandan las urnas, los votos, bueno, todo estaba totalmente preparado y el día viernes a las 13 horas, el plebiscito iba a ser el domingo, el día viernes desde la corte también prohíben la consulta por anticonstitucional. Nosotros nos ingeniamos para hacerla igual en las plazas. Entonces, con todos esos votos, con todas esas urnas que había ya que estaban preparadas, las pusimos en las plazas, en todas las plazas de los distritos, en la plaza de Pinogasta, a las salidas de los supermercados, en fin. Y bueno, y la gente, como si fuese una votación, hacía colas para ir a votar por el no a la minería. O sea que en Pinogasta ya hay un antecedente de un plebiscito que ha sido prohibido, pero que se hizo igual. Y bueno... eso ha sido una expresión genuina de la gente, pero ahora ya cuando hay tantísimo interés, tanta dádiva, tanta contaminación social, la verdad ya es ya es difícil saber verdaderamente si no va a haber estas maniobras oscuras que suelen hacer los políticos para obtener el resultado favorable a ellos, ¿no? Ese es el riesgo. En este momento, por ejemplo, en Pinogasta el riesgo es ese, ¿no? Porque uh-huh. tienen muchas formas de hacer fraude. Te hago una consulta. ¿Cómo es la relación con respecto a los medios locales? Ya no digo nacionales, donde no aparece tanto el tema, pero en los medios locales, en los que tienen ahí una cierta presencia en el pueblo, ¿se habla del tema, aunque sea bien o mal, pero está presente el tema, ¿verdad? Como para que lo conozcan, lo discutan. Sí, en estos últimos meses sí, se habla todos los días. Hay una radio que está totalmente en contra nuestro y está todos los días como se dice vulgarmente, dándonos con un caño, porque bueno, pareciera que la misión de este periodista, se lo puede llamar así, es justamente tratar de desprestigiarnos, buscar la forma de, digamos, de que esto se vea como lo está viendo el gobierno, como que somos delincuentes, como que somos violentos, como que somos hippies, que somos drogadictos, en fin, tratan de descalificarnos de todas formas. Hay una radio, la otra es un, las otras son un poco más digamos que también nos dan alguna algún voto, podríamos decir, hacia nosotros, porque también nos pasan algunas notas y bueno, también están pasando, pero es diario, es continuo. El que el tema antiminero, el tema minero, esté en los medios, ¿no? Porque también ha surgido un grupo acá en Tinobasta que está, digamos, propiciando el paso de los camiones, porque argumentan que como tienen comercios, como tienen kioscos, algunos, unas despensas, algo, que están a la vera de la ruta por donde pasaban los camiones, y ahora dicen que, por cierto, están manipulados por el intendente, dicen que les perjudica económicamente a ellos, y bueno, que algunos prestadores de servicios, como hoteles, como dicen, como expendedores de combustible, bueno, dicen que se ven perjudicados. Entonces, en esta radio que estaba hablando recién, le está dando mucho oído, le prestan mucho micrófono a esa, y bueno, a ese grupo, ¿no? Que no es grande, ¿no? Son pocos. Uh-huh. Pero bueno, que digamos, por ahí dice el dicho, miente, que algo quedará. Entonces, claro. Bueno, pero podemos contar con algunos medios, podemos contar. La voz que escuchás es la de Susana de Tinogasta, así es conocida entre la gente que está alrededor del tema, es Susana Olivera. La última pregunta, porque vos volviste a tu casa a cargar el celular y nosotros te lo estamos gastando. La última pregunta es más hacia lo cotidiano. ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida antes de meterte en todo esto? ¿Y cuándo te metiste de lleno en todo esto? Bueno, yo soy docente y empecé mi carrera docente en un colegio privado, en un colegio de monjas, y bueno, estuve trabajando siempre a favor de la vida, por el tema de la ecología, en fin, y siempre estuve relacionada con estos temas, ¿no? Y bueno, en el año 2006 hemos hecho varios proyectos, pero el más importante que ha terminado en una ordenanza es casualmente de que se prohibiera el expendio de bolsas de polietileno en los comercios. Eso se ha logrado en una ordenanza. Y bueno, cuando estábamos justamente finalizando el proyecto, que lo hicimos con una marcha y todo lo demás, salta el tema de la minería. Entonces ahí empezamos ahí con mi otra compañera, que es otra docente, que habíamos estado a la cabeza un poco, digamos así, de ese proyecto. Bueno, salimos con al principio las dos solas en esta lucha, bueno, que hoy está teniendo estas consecuencias, que jamás nos pensamos que a lo que íbamos a llegar. Uh-huh. Después asumí como vicedirector en una escuela pública, y bueno, y actualmente estoy ejerciendo ese cargo. Por supuesto que también estoy recibiendo muchas presiones de todos lados, persecuciones, difamaciones, en fin. La verdad es que no solamente la lucha es contra las mineras, ¿no? Sino también con esa batalla que todos los días nos presentan desde el gobierno. Es nada más que son las mineras, que como tienen a los gobiernos como pantalla, que bueno, son ellos los que ejercen, porque las mineras aparecen muy por abajo, Y bueno, a través del gobierno es quien ejerce las presiones sobre nosotros. Y bueno, sí, la verdad me siento muy presionada, muy perseguida, pero bueno, sigo adelante y bueno, y así lo seguiré haciendo, más allá de lo que hoy resulte, que a lo mejor nos detengan, a lo mejor después no podamos pasar esas informaciones, tener esos contactos, pero que bueno, vamos a seguir. En algún momento pienso que estaremos libres y seguiremos con esto, ¿no? Pero bueno, tal vez no se dé tan bien. Más allá del resultado o cómo siga esta lucha, bueno, vamos a seguir siempre firmes en esto, porque bueno, amamos la vida, amamos el futuro de esta tierra en la que nací. ¿Ya ha llegado la policía que viene de la capital provincial? ¿Cómo? ¿Han visto llegar a la policía? ¿Ya llegó hasta allí la policía que viene teóricamente desde la capital provincial para hacer cumplir la orden judicial? No hasta el momento que yo me vine, pero no vino. No, espero que no vengan durante la noche y pase lo que pasó en Belén, lo que pasó en Amaicha, en febrero pasado, ¿no? Y es un antecedente como para tener en cuenta, ¿no? Digamos, hay que tenerlo en cuenta. Esa aparición policial en el momento en el que hay menos gente por la hora, por la madrugada, y termina siendo un poco más sencillo liberar la ruta. Bueno, de todas maneras, sabemos que hay pruebas suficientes de cómo han sostenido la lucha ustedes. Podrán sacarlos temporalmente de la ruta 60, pero no van a tardar mucho en regresar si es que eso sucede. Te mandamos un gran abrazo, Susana, y seguimos en contacto. Bueno, un agradecimiento grande, y sí, es verdad lo que dicen, de que, bueno, sí, podrán sacarnos a los palos de la ruta, podrán sacarnos, destruirnos ahí las carpas que tenemos, en fin, pero el sentimiento que tenemos, el convencimiento y el amor por lo que estamos haciendo, no nos van a sacar a palo. Así que, bueno, vamos a seguir, y un agradecimiento grande a ustedes por estar también, de alguna forma, poniendo también un arma de lucha, ¿no? Porque justamente la difusión es lo que a nosotros nos ayuda de poder reflejar lo que está pasando en Catamarca, lo que nos pasa en Tinogasta, porque de otra manera, de no ser por los medios, de no ser por ustedes, esto sería, yo creo que doblemente peor, ¿no? Así que muchísimas gracias, y bueno, y ojalá estemos con otro contacto con mejores noticias. A cargar las pilas del celular, y las tuyas también, que hacen falta más que la del celular, supongo. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Saludos. Bueno, hemos charlado entonces con Susana Olivera, integrante de la Asamblea de Tinogasta. Un pequeño descansito que se ha tomado antes de volver durante la madrugada al bloqueo selectivo. La verdad es que no hay que ser, muy avispado para suponer con cierto grado de certeza que si hay una intención de que el bloqueo termine siendo dispersado durante el fin de semana, es probable que ocurra durante la madrugada, cuando la gente, por supuesto, deja de asistir, cuando es menos la gente que sostiene el bloqueo, y entonces para ellos es más sencillo realizar la tarea sin que quede como que ha sido una gran represión, o incluso sin que los medios puedan aparecer demasiado allí tratando de aportar algo de información. De todas maneras, nosotros, ustedes saben, ya como decíamos hoy, estamos cerca de cambiarnos el nombre, de pasar a ser La Guardia solamente. Y en todo caso, si alguien nos reta, volveremos a ponernos el nombre completo. Estamos acá y vamos a seguir acá. Gracias, Catril, que recién terminó Refugio de Bípedos. Por favor, recién salimos de nuestro estudio La Comodidad y era estar presentes acá. La verdad, un placer acompañarlo en esta charla. Bueno, vamos a seguir por acá. Ojalá no tengamos que volver durante la madrugada.